to play one time. One time, one time, one time. One time, one time, one time. Boy, if you wanna go, I would not mind. But I'm not the kind of drummer. Goodbye, love. La poesía vive en las capas más profundas del ser, en tanto que las ideologías y todo lo que llamamos ideas y opiniones constituyen los estratos más superficiales de la conciencia. El poema se nutre del lenguaje vivo de una comunidad, de sus mitos, sus sueños y sus pasiones, esto es, de sus tendencias más secretas y poderosas. El poema funda al pueblo porque el poeta remonta la corriente del lenguaje y bebe en la fuente original. En el poema la sociedad se enfrenta con los fundamentos de su ser, con su palabra primera. Al proferir esa palabra original, el hombre se creó. Espejo de la fraternidad cósmica, el poema es un modelo de lo que podría ser la sociedad humana. Frente a la destrucción de la naturaleza, muestra la hermandad entre los astros y las partículas, las sustancias químicas y la conciencia. La poesía ejercita nuestra imaginación y así nos enseña a reconocer las diferencias y a descubrir las semejanzas. El universo es un tejido vivo de afinidades y oposiciones, prueba viviente de la fraternidad universal. Cada poema es una lección práctica de armonía y de concordia. Aunque su tema sea la cólera del héroe, la soledad de la muchacha abandonada o el hundirse de la conciencia en el agua quieta del espejo. La poesía es el antídoto de la técnica y del mercado. A eso se reduce lo que podría ser en nuestro tiempo y en el que llega, la función de la poesía. Nada más, nada menos. En mi peregrinación en busca de la modernidad me perdí y me encontré muchas veces. Volví a mi origen y descubrí que la modernidad no está afuera, sino adentro de nosotros. Es hoy y es la antigüedad más antigua. Es mañana y es el comienzo del mundo. Tiene 1000 años y acaba de nacer. Habla en náhuatl, traza ideogramas chinos del siglo IX y aparece en la pantalla de televisión. Presente intacto, recién desenterrado, que se sacude el polvo de siglos, sonríe y de pronto se echa a volar y desaparece por la ventana. Simultaneidad de tiempos y de presencias, la modernidad rompe con el pasado inmediato solo para rescatar al pasado milenario y convertir a una figurilla de fertilidad del neolítico en nuestra contemporánea. Perseguimos a la modernidad en sus incesantes metamorfosis y nunca logramos asirla. Se escapa siempre. Cada encuentro es una fuga. La abrazamos y al punto se disipa. Solo era un poco de aire. Es el instante, ese pájaro que está en todas partes y en ninguna. Queremos asirlo vivo, pero abre las alas y se desvanece, vuelto un puñado de sílabas. Nos quedamos con las manos vacías. Entonces las puertas de la percepción se entreabren y aparece el otro tiempo, el verdadero, el que buscábamos sin saberlo, el presente, la presencia. Música. Radio Universitet de Veracruz. Radio Universitet de Veracruz. Radio Universitet de Veracruz. Veracruz Radio Veracruz. Veracruz está Veracruz. Veracruz está Veracruz. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Octavio Paz presentados en esta emisión Jorge Covarrubias. Colaboradores Román Gómez Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Kusielsuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osbelio Sorio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Liz Schwan, Cisel Skipper-Holberg-Nielsen y Marina Pavlova. Música, Marian Hill, Jean Dijon y Depeche Mode. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea.